Masuwa nanga mama na zongi poka Masuwa nanga yeye O baby si mama bikila o baby si famiye zambeo Lalo banini soki baboti batu ningai Likambote lizwise moto ni motae Nako sambela na zambe masuwa oye baka Masuwa nanga mama na zonge ni bilanga Masuwa nanga yeye Lobiko nanga isena bilanga Ode masuwa obosani pete na musambi Masuwa nanga mama na zongi poka Masuwa nanga yeye O baby si mama bikila o baby si famiye zambeo Naloba nini soki baboti batu ningai Likambote lizwise moto ni motae Nako sambela na zambe masuwa oye baka Masuwa nanga mama na zonge ni bilanga Masuwa nanga yeye Lobiko nanga isena bilanga Masalite, bomane kosa kie Harani bisengo kisasa Dana zongi mboka la keiko sala bilanga mama Iyeyo, mama boya kila kwela Totiki bilanga na mboka Toeli bisengo kisasa Kolata koni anapasi Omoni bisengo lukaki Dana zongi mboka la keiko sala bilanga mama Nana Muzi. te bomone kosakie ala dibise ko kisosa kana zongi moka na kei ko sala bidanga mama mie yo mama boya kinakwela tutiki bilanga na moka toeli bise ko kisosa kolata konia na pasi bomone bise ko lukaki kana zongi moka na kei ko sala bidanga mama.